Hacela corta. Lo que le gusta la joda de lunes a lunes, levanta las manos. Palmas, palmas, palmas. Los hinchas de River con las palmas. Los hinchas de River con las palmas. Los hinchas de Boca con las palmas. Los hinchas de Boca con las palmas. El que no hace palmas, no sigue la gira. ¿Qué te pones loquita cuando te beso en el toto? En el toto, en el toto, en el toto. ¿Qué te pones loquita cuando te beso en el toto? En el toto, en el toto, en el toto. ¿Qué te pones loquita cuando te beso en el toto? En el toto, en el toto, en el toto. ¿Qué te pones loquita cuando te beso en el toto? En el toto, en el toto, en el toto. Mano bien arriba, quiero ver todos los pibes. Mano bien arriba, todos los hinchas de River. Mano bien arriba, que la banda está re loca. Mano bien arriba, todos los hinchas de Boca. Escapaste para ir a bailar, palmas, palmas, palmas. Si te escapaste para ir a bailar, palmas.